¡Vive el caminar del pueblo creyente! ¡Vive! ¡Vive el caminar del Totil Samuel! ¡Vive! ¡Vive el catequista Simón Pedro Martes de nuestros pueblos! ¡Vive! ¡No más violencia en nuestros pueblos! ¡No más violencia en nuestros pueblos! ¡No más asesinato! ¡No más asesinato! ¡Alto al desplazado del forzado! ¡Alto al desplazado forzado! ¡No más alcoholismo en nuestros pueblos! ¡No más alcoholismo en nuestros pueblos! El pueblo creyente se movilizó el pasado 25 de enero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el fin de recordar el legado y honrar la memoria del arzobispo Samuel Ruiz, conocido como Tatic Samuel, celebrando los 11 años de su Pascua. Los cientos de personas, xoxiles, tzeltales, choles, tojolabales y demás que se movilizaron, invitaron a la sociedad a construir desde la autonomía, bajo las estructuras de usos y costumbres y de la autodeterminación de los pueblos, caminando juntos y juntas hacia la construcción del buen vivir. Así lo manifestó Arbel Mendoza, de la Misión de Guadalupe, Selva Fronteriza. Creo que uno de los grandes méritos del caminar de Tatic Samuel, pues fue unir el corazón de los pueblos indígenas. El corazón de los pueblos indígenas que estaban viviendo bajo un sistema de opresión, de humillación, de despojo de sus tierras, de sus bienes, de el poder unir el corazón de los pueblos para decir ya basta, unir el corazón de los pueblos, despertar los ojos, despertar el corazón para poderse unir y para poder también luchar, para poder luchar y tener lo que es pues parte de los pueblos. Pues hasta el día de hoy está el caminar de Tatic Samuel, sigue vigente esta lucha y la defensa por el territorio, por el agua, por la vida. En el comunicado escrito, lanzado por el pueblo creyente, denunciaron los episodios de violencia, inseguridad e injusticia que han vivido como pueblos indígenas, y las cuales se han estado intensificando en los últimos años debido a la omisión o concertación de las autoridades de los gobiernos. Recordaron también y exigieron justicia para el activista y catequista Simón Pedro, asesinado el pasado 5 de julio del 2021. Todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasados, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional, lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos, como la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robo de carros, robo de motos, asesinatos, persecuciones, así como supuestos problemas agrarios en ejidos. El pueblo creyente propone seguir construyendo alternativas en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Como pueblo creyente, invitamos a todos, a los pueblos, a construir juntos, la justicia y la esperanza. La verdad nos hará libres. Pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Nota producida por Lorena Gómez, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.